escolta 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Declara el estado de excepción contra chavales de 15 años. Un país que deja su destino en manos de un equipo de futbolistas. Un policía en una cama del hospital que se queja de haber sido víctima de la violencia callejera. Un prefecto que emite un decreto contra quienes se construyen cabañas en los árboles. Dos niños de 10 años inculpados del incendio de una ludoteca. Esta época destaca por lo grotesco de unas situaciones que se le escapan una y otra vez. Hay que decir que los medios no ahorran esfuerzos para sofocar en los registros de la queja y de la indignación la carcajada que debería coger semejantes noticias. Una carcajada incendiaria es la respuesta ajustada a todas las graves cuestiones que se complace en plantear la actualidad. Para empezar, por la más trillada, no existe el problema de la inmigración. ¿Quién crece hoy aún donde ha nacido? ¿Quién vive donde ha crecido? ¿Quién trabaja donde vive? ¿Quién vive donde vivieron sus ancestros? ¿Y de quién son los niños de esta época? ¿De sus padres o de la televisión? La verdad es que hemos sido arrancados en masa a toda pertenencia. Ya no somos de ninguna parte, y de ello resulta al mismo tiempo que una inédita disposición al turismo, un innegable sufrimiento. Nuestra historia es la historia de las colonizaciones, de las migraciones, de las guerras, de los exilios, de la destrucción y de todos los arraigos. Es la historia de todo lo que ha hecho de nosotros extraños en este mundo, huéspedes en nuestra propia familia. Hemos sido expropiados de nuestra lengua por la enseñanza, de nuestras canciones por las varietés, de nuestras carnes por la pornografía de masa, de nuestras ciudades por la policía, de nuestros amigos por el sistema salarial. ¿Por qué? ¿Te crees mejor que yo? si sabes que en el fondo eres un vividor. Muy buenas tardes, una semana más aquí en Desde Algaida, 1984 para todos ustedes. Hoy es día 5 de julio de 2014. Poco a poco llega San Fermín, chupinazo, ¡pam! Y a correr todos. Però per Sant Fermín divertit el d'avui de matí al centre de Palma on no hi havia bous, bueno, ni crueltat animal. Eso es lo bueno. Molt d'alcohol, sí. Seguro. Un botellón tolerat a la ciutat de Palma. Y que abunden. Que abunden, exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos a nuestro colaborador Jota, como cada semana. Y en el otro lado de los mandos también tenemos a nuestro gran amigo Larry. Un saludo para Bernat, que no... Bueno, Bernat está en Barna, no, seguramente que no estará escoltant per online, seguro. Avui hem començat amb una banda molt veraniega i hem començat amb la cançó titulada Estos macarrones aún no están hechos. Mm-hmm. Apareguda l'any 1986, de la mà de Dro, el tercer àlbum de la banda catalana de Cibelios, i era el Vacaciones en el Pratum, el seu disco més comercial, mm-hmm, i on s'acostava el Måneskin a totes les tendències, sí, no? Exactament, tu tienes un disco que justamente desapareció del mercado rápido por esta canción, que se ve que no pagaron los derechos de autor musicalmente, porque la letra no tiene nada que ver a lo que era realmente el bolero de Machín. Y yo tengo justamente aquí en mis manos el siguiente que salió, que justamente desapareció esa canción. Sí, realmente, como es una anécdota, mm-hmm, aquesta cançó va ser planxada entre els de nou temes que apareixien en aquest àlbum, mm-hmm, i se van haver de destruir les 5.000 còpies que s'havien fabricat en un primer moment i van haver de pagar a la banda 250.000 euros o al segell discogràfic. Doncs aquesta cançó clarament era un plagio de la cançó Los Angelitos Negros de Machín. Una cançó ben xula, la veritat. Sí, sí, sí, sí, sí. I bueno, i les algunes còpies pues se van arribar a distribuir i mira, aquí en tenim una promoció. Però bueno, eso son justamente una mala noticia que pasó en ese tiempo, pero tenemos una buena noticia para los seguidores de esta gran banda de Cibelios, que justamente aquí tengo delante mía en su página oficial de Facebook que hay tres únicas fechas por ahora para el concierto del regreso después de 24 años de esta gran banda de música punk skin de aquí de nuestro estado español, que será el sábado 15 de noviembre en Bilbao, en la Sala Santana, con artistas invitados serán los Suspenders. Después en Madrid será el sábado 22 de noviembre en la Sala Boot, artista invitado será Proyecto Costradamus. Y en Barcelona, sábado 6 de diciembre, es la Sala Apolo, con el grupo invitado Malas Cartas. Ya sabéis, tres únicas fechas por ahora de Cibelios a por ello 2014. Y I jo me demano amb si durant el seu saxofonista, el conegut sí, sí, com sí, a sí. Boris. Todo el mundo, o sea, estarán ahí justamente, pues eso, Fray, Manolo, Miguel, el último guitarra que estuvo con ellos, que me parece que se llama Javier, y Boris, el saxofonista que siempre se decía que era el quinto decibelios. Sí, aquí a Mallorca molt recordat perquè va participar amb Escarabajos. Però bueno, això és un poc blandito per començar avui el programa. Sí, sí. Jo crec que venim a més canya i mentre en Jota mos mostra el que ens ha duit, que té un format més reduït de la setmana como anterior. Com sempre, el rotllo 10 pulgadas. No, hoy no es 10 pulgadas. Ah, más pequeño todavía. 7 pulgadas. 7 pulgadas, venga. Más diminuto, me mola, me mola. Però mentrestant escoltam un tema que il·lustra molt com mos sentim aquí, en aquesta illa que ara mateix està inundada d'avions, de visitants, turistes i de noves drogues. I zombies tenen a veure. I zombies. The Walking Dead en Mallorca. Sí, sí, ja, ja. I és que els que mos senten des d'en fora potser no saben de què va, però ha estat notícia. Però bueno, no, más adelante lo vamos comentando, que ahí sí. Está la cosa, ahí no está, no la gràcia. Si bueno. Ahí está la gràcia, vamos a ir poco Magaluf a poco. Magaluf està volviendo zombie i com deia en Holocausto Pomada, no soy turista, vivo aquí. Ok. Ich bin Tourist, wie komme ich denn zu Ballermann 6? Escoltes 1984 com cada dissabte entre les 5 i les 7 de l'hora baixa des de Tito Eta Ràdio al Gai de Mallorca a través de titoeta.cat, el 108 de l'FM i en redifusió a través de Ràdio Bronca a Barcelona i Ràdio 77, la ràdio lliure de Mallorca. Al llarg del programa d'avui obrim els nostres baúls per compartir algo de renou amb altres i per xerrar de dois com les noves drogues zombis que assolen Mallorca. Xerrarem més endavant. I donam una entrada amb el recull de 7 pulgades que ens has duit avui, no, Jota? Sí, una entrada serà un poc dureta. Bien. Un grup swag, Genocide Superstar. Un grup amb una iconografia que assusta un poc, però només és iconografia. Molt alemana de la Segona Guerra Mundial. Inclús el grup Genocide SS. Però bueno, és una anècdota, perquè allà no el vaig comprar, no vendrien segons què. Bé, tenen un grapat de 7 polzades, no sé si també varen gravar llargues durades, no ho sé, i d'aquest que tenc aquí, que no té títol, està editat per Devil Ship Burner Records, un segell no sé d'on és, el Son Sweats, com he dit, i escoltarem un tema que se diu We Declare It. Lady Clarit era en Genocide SS des de Suècia i crec que no feien referència a la declaració de la renta. Eh? Ells han fet la declaració, podria ser una traducció? O ells l'han declarada, no? Sí, no ho sé. Ha declarat en qualque cosa. Jo crec que xerren de la millor de la guerra, com diu Church. No ho sé, pot ser. Bueno, en qualsevol cas era una autèntica banda de... Si no ho saps tu, que tens un poc d'inglès, Fede, no m'ho demanis això. Anant ben arreglats. Pues era crust and roll a tope, un altre subgènere que de fa uns anys també pegava molt, no? És un EP del 2002, i així mateix té 12 anyets. Sí. Oh, bueno. Muy rollo Motorhead, tío, ¿eh? Bueno. Rockero y crustoso. Sí, sí, sí, ¿no? El rollo, la voz y el sonido de bajo ahí a toda mecha y súper distorsionado. Para escucharlo bien, esto hay que escucharlo en una caravana con tres perros alrededor. Tres perros y a todo volumen. Bueno, y da, si vos podéis seguir más en un altre EP de també del 2002, un split de dues bandes escoceses. Mm-hmm. Són els de Dagda i l'altre d'Escajo, que són els que escoltarem, que és el nom d'una princesa, reina celta, una princesa guerrera. M'encanta les princeses guerreres. S'escriu Escata, però se diu Escajo. Escajo. M'ho he explicat a altres pits, ja per aquí. És una banda un poc peculiar, bé. I aquest pet, com he dit, del 2002, està tret per tres segells, Spantomatic Vision, Scream Medicine i Anonymous Record, i si vos pareix escoltar en rant de Escajo. Don't ever tell anybody that they're not free, because then they're going to get real busy killing and maiming to prove to you that they are. Oh yeah, they're going to talk to you and talk to you and talk to you about individual freedom, but they see a free individual. It's gonna scare them. Well, they're not scared of you. They're scared of what you represent to them. Amen. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom. What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. Oh, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. But talking about it and being it, that's two different things. anarcopunk y ritmos tribals. Era la banda Skahu, Skata. Skahu. I aprofitant per recordar-vos la nostra adreça de Burofax, en cas de que vulgueu fer-nos arribar alguna convocatòria al llarg del programa o al llarg de la setmana. I podeu dirigir-vos a araes1984@gmail.com, araes1984@gmail.com, i ja rebem una convocatòria des de la Llenda de los Oficios Terrestres, una llibreria perruqueria a la zona del Terreno, a prop de Gomila, Palma, i ens informen de que aquest dimecres 8 de juliol tenen la sort de comptar amb la presència del dibuixant Miguel Gallardo, l'històric creador de Makoki i autor d'altres joies del còmic com Arrugas, Un largo silencio o Maria i jo, d'entre d'altres. Estirà el proper dimecres, dia 8 de juliol, contant-nos com ser Gallardo i firmarà els llibres i xerrarà amb aquells que s'atraquin a partir de les 7 de l'hora baixa. Pues... ¿Te ha gustado esta, eh? Sí, me ha gustado, no lo sabía. O sea, intentaré asistir para verlo, porque yo era muy, muy fan de Makoki. Tal. Antes de pasar otra vez con Jota y tal, a comentar justamente lo que se estaba justamente hablando esta semana por aquí, por las islas, porque justamente, no sé si lo sabes, Fede, pero justamente me ha entrado también a mí un burofax, no sé si será una bola o lo que sea, pero es muy graciosa, que justamente la próxima temporada de Walking Dead la van a estrenar, o sea, la van a filmar aquí en Mallorca. ¿Cómo es así? A ver, cuéntanos. Justamente, pues viendo las incidencias que están ocurriendo aquí en la isla, con lo del joven que estuvo en la playa mordiendo a mucha gente, entre turistas y sanitarios y policías, y después una joven británica que también muerde a los a sanitarios que atendían en Punta Ballena después de una noche desenfrenada. Pues se ve que con estos comentarios y estos artículos que han visto los de la Paramount, pues han flipado un poco diciendo que ¿qué pasa aquí en Mallorca? ¿Que la gente se ha vuelto un poco caníbal o qué? Y bueno, seguramente será una bola porque es las gracias que no, están... No, no es ninguna bola, es todo lo que se van a ahorrar en maquillaje. Aquí los tienen y en casting, verdad. Y sobre todo en casting. ¿Pero qué, eso qué es? ¿Una droga que están repartiendo en Magaluf? ¿O? No sé, se ve que sí, porque aparte de eso han detenido unos cuantos recepcionistas que iban pues vendiendo estupefacientes a los clientes de los mismos hoteles y tal. Pues no serían recepcionistas, serían distribuidores. No, bueno, pues la recibían o la entregaban. Así como tú te registras, pues te dicen, pues toma, por venir a este hotel te damos aquí un aliciente para que te lo pases bien en estos días que estás aquí en estancia por la isla y tal. Pues yo creo que esto es una cortina de humo para que no se hable del tema estrella del verano. Sí, no, del caso no. No, del balconing, de cómo va el recuento. Es que justamente nos van a joder aquí un poco el tema del balconing. Ahora se ve que se ha puesto de moda atacar a la gente que va caminando por la calle, a mordiscos. Se ve que hay una droga que se llama caníbal. No sé dónde se distribuye. No sé dónde se distribuye ni qué, por ejemplo, calicientes tiene, porque es una cosa para mí que yo digo, no sé si es una mezcla de crack con éxtasis y un poco de LSD o yo qué sé, porque la peña... Son sales de baño, Raúl. Son sales de baño. Son, o sea, encima la gente se purifica por dentro, entonces se revela. Eso dicen. Y te pone muy violento, te pone de un rollo... Walking Dead. Sí, pues que vos pare... Yo he visto vídeos. Como, si, hubiera, como si hubieran descalificado tu selección del Mundial, algo así. Unas contorsiones, unas cosas. Vamos. Bueno, no me gustaría probarlo. Yo thriller, sí, ¿verdad? ¿No? Te ponen en plan thriller. Sí, pues mira. Sí, mira. Mira, podían hacer una nueva coreografía, nueva siglo XXI del thriller. Lo malo que Michael Jackson. Habría que resucitarlo. Bueno, todo es posible. Yo creo que todo es posible hoy en día. Aparte. Ahora viendo aquí también, he visto que también se ha puesto de moda, que se ve que nos quieren joder el balcón, pues que por la noche se van en pelota viva todos los turistas, tío, a pasear, como Magaluf, Palma Nova, te lo juro que cada día me tiene sorprendido. Aparte de las marchas que se lleva la gente, que se van no sé a qué clubs y tal, y te hacen mamadas gratis. Hombre. Gratis no, por un chupito. Bueno, por un chupito, pero bueno. Por la bebida. Si tiene la verdad. Bueno. Está la cosa así, como que por poco dinero disfrutas de muchas cosas. Y hoy en el periódico salía que ahora lo que quieren implantar es, por de moda, anar desnús. Sí, es lo que estaba comentando, exactamente. Van deteniendo a la gente que va desnudo por la noche. I jo, i tots mos demanem, si se pot fer a Magaluf, per què no se pot fer a la resta de Sitges, tot això? Sí, por Jaime III, jo què sé. Bueno, no és que se pugui fer, Magaluf, ho han fet. Per exemple, primer i després, segons el diari, han posat multes de 60 euros. Per si, caja, si no? Cada dia has de pagar 60 euros per anar amb el GD, no surt a compte. No, la veritat no surt a compte. No. Ei, se mos cola una cançó ara de The Misfits, del seu genial àlbum Walk Among Us. Pues venga. La cançó pues... Astro Zombies. Demanem a menys si vindran a estribellar els nous reis d'Espanya amb aquesta moda zombi, qualsevol. Sí, hombre, ja tenen excusa per no venir. Antes de dejar dar paso otra vez a Jota y que nos ponga un par de temas más y tal, de sus pequeños EPs y tal, quería comentar una cosa, así, ahora que has puesto los Misfits, que justamente entre Jerry Only y Glenn Danzig, ahora están teniendo una pedazo de batalla judicial de 3/4, ellos dos, por tema de su merchandising del logotipo de Misfits y bueno y todo lo que conlleva a su merchandising, ¿no? Que ahora a ver de quién es quién. Entonces, más adelante iremos. ¿Quién se lleva los royalties? Es que justamente es ahí está. Lo que te digo, a ver quién se lleva los royalties. No aparte de los royalties, sino lo que se dice el propietario. La marca Misfits. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí. Ahora hay una historia super heavy con ellos dos. No parece punk esto. Plastic Punks. Pero que justamente me parece que a Glenn Danzig le salió el tiro por la culata, porque justamente es una cosa que cuando tenía que hacer el recurso ya pasó de tiempo, le ha dicho el juez. Pero bueno, más adelante iremos informando cómo acaba esta trifurca entre ellos dos. Joder. Bueno, pues seguim amb els teus singles, que segur que... Pot dir velocitat. Segur que pels logos de les teves bandes no hi ha polèmica. No. Bé, seguirem amb un altre split de dues bandes holandeses d'aquest pic. No dic res encara d'un Raúl de tant d'esplit. Perquè està concentrat. No, estic concentrat con mucha... No, tapping no, per informació i tal. Però bueno, tranquilo, Jota. No, estic tranquilíssim. Estoy ahí que tengo preparada una canción que te va a gustar. Molt bé. A ver si te gusta esta hora. Seguro. I d'aquest split tret per Balowski Records. Balowski, te sona de què? De què te sona Balowski? No ho sé, me sona per no sé. Era el cobrador dels joves. Chef Balowski. Uf, no me'n recordo, Fede. Bueno, d'igual. Me suena a mi d'algo esto, tío, sí. El jove, sèrie de televisió. Vale. Dues bandes holandeses, el Punt of Fiu i el Bitter Core. Escoltarem el Bitter Core Bittercore, perdó, en el tema Straightish But Not An Asshole. Esto, esto sí que es muy Walking Dead. Pero van rápido de estos, no, no van rollo zombie lento. No, no, no, no. I de què direm a prop de banda? I me n'anirem just de vora, amb una banda alemana, que són el Diablo Rosso, d'un EP que es diu Groove Down to the Riot Rock, i el tema Feels Like we'll be right back. cry, wipe the tears from my eyes. You like the song, whether with or without somebody on your fucking side. Pues sí, a 1984 la branca sona ben fort amb els Diabolos Rosso des, ja de, des d'Alemanya. Branca amb espines. Sí. I continua, continua, perquè vale, aquí no pues... m'anem a fer saber cada. Bé, això no ho havia dit, això va treure el segell Bad Influence l'any 1998. No sé si és un segell alemany, també, no, no ho puc dir. Un d'aquests petits segells sí, que fan no. coedicions, no? Suposo. Seguirem amb un grup de Seattle, Estats Units, que són a Chill List, amb un EP del 99 i editat per Fire Up Records. CP se diu A Cold Slap of Reality i podem escoltar els temes si vos pareix de programa. Look at that uncontrolled response to bullshit. Petralla, ¿eh? Bueno, creo que poco a poco esta sección se está convirtiendo en el baúl de Jota más que en el baúl de Raúl, ¿eh? Pues mira lo que se me acaba de colar por aquí, Jota. A ver, a ver. Para hacer justamente un hincapié y tal. ¿Vuela zombie? Vuela zombie, sí, un poco en plan momia y tal. Mira, te voy a presentar una banda de San Francisco, de San Mateo, que se llaman justamente así, The Mummies, las momias, que es un grupo que hace sub-rock, flat rock de los años 50-60, en plan garaje rock punk, al estilo Sonics y tal, y es una banda que justamente su primer show lo hicieron en el Chichi Club de San Francisco en diciembre de 1988, o sea, es una banda ya ochentera también. Y mira, hace tiempo que no la escuchaba y tal, y pues mira, pues justamente la he descubierto otra vez. Y me hacía ganas de escucharla, pues, para presentártela a ti, por si no la había escuchado nunca no, esta no la banda. Conozco, no la conozco. No. Y escucharemos una canción que se llama One Potato, Two Potato, The Mummies. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba La present crisi ha provocat la gairebé total aniquilació del ja irrisori teixit productiu propi. D'aquesta manera, la potent indústria turística ha estat l'únic sector que no s'ha vist afectat. Al contrari, encara ha agafat més força i a hores d'ara ha esdevingut en l'anomenat monocultiu econòmic, en l'únic sector capaç de generar ocupació i grans beneficis als empresaris. Tot això ja feia anys que es coïa i només ha bastat que punxés la bombolla immobiliària i creditícia per topar-nos de cara amb la crua realitat econòmica i social que les nostres èlits han cuinat. Així les coses, els designis actuals ens duen a la total dependència del turisme, dels qui manegen, gestionen i serveixen aquests fluxos de masses humanes, amb les conseqüències polítiques, socials, energètiques i mediambientals que té tot això. En conseqüència, la ciutadania crítica d'aquestes illes convé que posi al centre de debat polític aquest model. Aquest monogràfic, crític i qüestionador del turisme pot servir per encetar-lo, xerrant de tot inclòs, danys i conseqüències del turisme, i des del col·lectiu Arrels ens informen de les properes dates de presentacions que tindran lloc la setmana vinent, el dijous dia 10, al local del GOP a Palma, al carrer Manuel Genís Guarner, i el divendres 11 de juliol al Casal de la Victòria, a Solla, al carrer Victòria, i més informació la trobareu a totinclòs.noblogs.org. Stop my heart from beating, beating, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. I would like to be like Peter, Peter, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Staying younger by the day, my good looks will never fade. I hope I can, bang, bang, bang, bang. Napoleon aquesta cançó que se'ns ha colat també prové d'un single de l'any 1978 editat per AM Records i de la banda The Squeeze. És la cançó Bang Bang i a la cara B trobam All Fed Up, unes cançons que apareixien al seu primer LP, també del mateix any, i que van trobar a un baúl ple d'olor d'humitat la setmana passada. I, bueno, una cançó guapa, guapa, eh? Aquesta de Bang Bang, d'algo que li agradaria ser com a Peter Pan, i mantenir-se jove durant el dia i que la seva pinta no se fes malbé i tal. Bueno, molt juvenil, no? Molt 77. Com sí, sí. De no créixer, sempre està bé. Tenis de jove... ¿Qué tal, Jota? ¿Te ha parecido auténtico estos momias? Sí, sí, no es mi estilo, pero divertido. No, la verdad es que justamente ellos siempre entre los conciertos van... Pues sería muy lo-fi, para tener una grabación en directo. Sí, es una grabación en directo, sí, sí, justamente. Pero la verdad es que ver la estética que llevan ahí, que van enfundados de papel o de vendas hasta el culo, o sea, vale. Imagínate tú en el escenario durante media horita, una horita, tío. ¡Fua! Tela, tela. Sí, de modo está un poco. Un boquete. Pero bueno, montan ahí un show que es espectacular. Bueno, ¿qué nos vas a reparar? Bueno, más bien a deparar ahora. Pues nada, os dejo con otro EP. De una de sus mejores bandas preferidas, de los ignorantes, que son Zarroten, banda de Pittsburgh, Estados Unidos. Banda también anarcopunk. Bastante. Bastante, molt. I he duit el seu EP Full Nazi Sympathy. Guai. I escoltarem el seu primer tema, que és Twist Than My 1893. A day in the life of a never-ending war. The killing still continues more than 50 years before. But a time war's ended, a new one just begun. Modern day is just the same. No war's ever won. We think we learned our lesson, put it to what it say. Say we'll pay the present day for something that will say. History ever pays, history ever pays, history ever pays. This is 1993. Many millions died for 1945, but never again, but the nightmare's still alive. History repeats, history repeats, history repeats. 2018, 1993. How many lives we lost, we not feel a cost. See if we reappear, let me close the gear. History repeats, history repeats, history repeats. 2018, 1993. Promise to each other in upraised right. Ethnic cleansing is right as long as we kept white. God's called upon us to kill the human kind. Mobs never happened, so the Jews left behind. Ignorance is tried until it's left to war again. Until it comes to death, we're all so fucking dead. Fast, fast, fast. War is just a breath, self-esteem is death. Shoot us in our children, the fuck is what we get. History repeats, history repeats, history repeats. 2019, 1993. Pues nada, Jota, hasta la próxima semana y gracias por estos pedazos de pez que has traído hoy y que me han endulzado mis oídos y todo. Bueno, vamos a pasar con otra banda que justamente es una banda ya muy veterana en la escena punk rock mundialmente y justamente en el 2014, dentro de poco, van a sacar a la luz un nuevo LP después de tantos años y tal. Y aquí pues vamos a poner una pequeña demo de lo que va a ser el próximo álbum o LP o que vayan a editar esta gente de la banda Bad Cots con la canción The Way. I even saw it on a documentary. Ignorance sí, molt bé, sonava lo nou de Bathcocks, molt a la seva línia. Te'l sí, vas sí, perdre, sí. Raúl, quan vam venir a Mallorca? No. ¿Cómo te lo vas a perder? Como, vamos, eso fue además que justamente si te contara una anécdota después de lo que pasó en ese concierto, es tope guay, porque me acuerdo que no sé si fue en el año 2004, me parece que fue así, algo así, pues antes de que justamente saliera a la luz muchas cosas en internet y en la gran pantalla de cine, nosotros por lo menos fuimos los precursores, tío, justamente de los Jackass. Acabamos justamente con un amigo nuestro que lo tiramos cuesta abajo dentro de un carrito de Mercadona. Se pegó una castaña contra los andamios de una obra que, menos mal que no sucedió ninguna catástrofe personal. Pues sí, crec que van compartir escenari a la plaça de Major, un concert gratuït a les festes de Sant Sebastià, juntament amb Monstros, sí. I un concert auspiciat per Punkaway. Que, per cert, Punkaway, saps que en Peter de Punkaway té un programa de ràdio també? A Ona sí, Mediterrània. A Mallorca, sí, ja. A Ona Mediterrània. A Ona Mediterrània, sí, sí. Pues se diu Vinilíssimos. L'altre dia entrevistàvem, per cert, a Quatermass. Mm-hmm. I crec que té previst editar un disco recopilatori aquest estiu amb bandes de Mallorca de les quals ha ajudat a traure els seus discos, no? Mm-hmm. Seria com una retrospectiva. Sí, suelo escuchar los merda que son los miércoles que hace este tipo de programa por la tarde de 5 a 6, algo así me parece que es. Nah, está bien, es un programa, pues él tiene muchos discos y muchas cosas que contar y pues sí, esperam aquesta novetat discogràfica, un LP recopilatori de Mallorca, un altre. Un altre, i jo crec que se pot adelantar que la portada és obra de la il·lustradora mallorquina Mariluz Miranda. Ole, ahí. Però com que sé que avui venies futbolero, amb això del Mundial, en Larry s'ha anat a una cumbre iberoamericana de futbol... Sí, sí, su religió a veces és el futbol. Nosaltres aquí tenim un parell de discos que fan referència al món del futbol. Mm-hmm. La meva selecció particular ha estat recuperar el disco de 1996 de Hard Skin, mm-hmm. un LP que se va titular Hard Nuts and Hard Cunts, mm-hmm. Una banda molt de sentit de l'humor... no sé si ho saps, que va començar com una aposta i van fer un ejercicio de estilo de música hoy, una gravació que li va quedar molt con Nick Reyes i li van colar el celler anglès, britànic, Helen of Hoy, mm-hmm. i després ha hagut diferents reedicions amb Flat Earth Records i són gent que en Jota coneix els membres d'aquest grup de projectes anarcopunks. Escoltam la cançó The Good Times, Els Bons Temps. Venga, amb la que obrien la cara bé. I wanna súper Corny Reyes esos coros, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pues mira, hablando ya de los Corny Reyes, pues tengo aquí preparado, pues eso, un tema que es el himno del West Ham, un equipo de la Premier League, y es una canción de que van a hacer los Corny Reyes, y se ve que la gente del West Ham, los hooligans de este equipo, bueno, que animan a este equipo, pues la han cogido y la han hecho himno ya de, pues eso, de cánticos y en las gradas del campo de fútbol del West Ham. Realmente la canción ya era himno del West Ham desde principios del siglo XX. Anda, pues mira. Es una canción tradicional de la primera, de 1917-18, uh-huh, americana, uh-huh, y no sé exactamente por qué motivo, desde principios del siglo XX, el West Ham United, un equipo del este de Londres, sí, del barrio de... eran de los primeros, además, que había por esa zona. Y Corny Reyes, pues hicieron esa adaptación en tributo, porque es uno de los cánticos de esa grada. Bueno, y aparte, parte del grupo son justamente aficionados al West Ham. Y bueno, pues vamos a poner esa canción que se llama Young Forever, Blubbering Bubbles, Corny Reyes. Ritmos tribales también tiene esto, ¿eh? Pero tribales a los Brit, sí. Esto total. Solo le falta ir a Magaluf a darse un paseo con los caníbales. Bueno, tienes otra preparada tu. Sí, també? Jo crec que ens agrada els esports, ens agraden els jocs, ens agrada el renou, fer el bandarra, però el que no ens agrada és quan se relacionen els esports amb el nacionalisme, sobretot, no? Estarem d'acord tots i ho hauríem d'estar tots els oients. O sigui que anem a recuperar aquell disco que posàveu l'altre dia aquí mateix, el 1984, de Ratos de Porão, aprofitant ara que hi ha el Mundial aquest que tothom li treu el cap. És l'àlbum Brasil de principis dels anys 90, quan aquí estem amb el tema dels Jocs Olímpics de Barcelona, i una portada amb una il·lustració espectacular on se veu un futbolista amb una dentadura un poc fotuda, descalç, a un camp de futbol, i al voltant, a lo que seria l'espai per les grades, se veu una mica la realitat d'aquest país de Brasil, la policia, la repressió, el dobbes, les màfies, la trata de blancas, els indígenes, etc. El desalojament, además, de la gent que no és apta a estar por allí, justament quan vienen los turistes, també. Com 10 setmanes enrere, aquest àlbum, com d'altres, o Anarcofòbia o així, van sortir dues edicions, la mateixa gravació, però cantades en anglès o cantades en portuguès. I crec que vam escoltar cantades en anglès i avui escoltam la cançó Farsa Nacionalista, cantada en portuguès, la llengua dels colons. Nada, vamos a seguir un poco con el rollo futbolero. Vamos a acabar con otra gran banda del 77, sí, porque justamente fue cuando sacaron este single, que justamente dice así: el primer himno hooligan, Where Hape and the Bad Boys Gone, dedicado a todos sus amigos del Manchester United que los abandonaron y se fueron a otras ciudades a vivir o se casaron y se quedaron en casa o en el pub mirando el partido. Es un single EP que se llamaba Doi Dogs Style y bueno, son Slaughter and the Dogs con la canción Where Hape and the Bad Boys Gone. Some get Where have all the boot boys gone? A on s'han anat tots els... ¿Qué? ¿Es limpiabotas o los chicos de las botas? Bueno, he visto que la gente lo traduce, pues eso, o limpiabotas o los chicos de las botas, o sea, es... En inglés, los limpiabotas, el CD de Boot Boys, pero creo que es Slaughter and the Dogs feien referencia als Boot Boys, que era una sección así de Moon Hooligan, sí. De los Herbets, los Punks, diferentes tribus urbanas que había en los años 70 a Inglaterra, y eran los coneguts como más bronquistas, ¿no?, los Boot Boys. Pero a la edición española de aquest single, també del 77 de Decca, a la portada la tradueixen el títol de la cançó i es posa Slaughter and the Dogs, ¿dónde se han ido los limpiabotas? Exactamente. Salen unas botas. Bueno, antes de poner el siguiente grupo, que ya dejamos el tema futbolero, porque además las canciones que estamos poniendo son de grupos ingleses, Inglaterra fue eliminada, por desgracia. ¿Qué se le va a hacer? Así es el mundo del fútbol. Por desgracia para ellos. Sí, por eso te digo. Por eso se vienen aquí y montan la que montan en Magaluf al estilo Walking Dead. Pues quería hacer justamente una mención a una cosa que me acabo de encontrar aquí, que es de la página de Unión por la Tercera República, y dice así: la policía podrá retener hasta 6 horas a ciudadanos en la calle aunque no sean sospechosos de haber cometido un delito, o sea, más o menos lo que ya hacían, pero ahora legalmente. Y como esto a lo mejor seguramente si me detienen por no haber hecho algo me excita mogollón, les quiero hacer justamente mención a una canción que hacía un gran grupo que a mí me gustaba de los 80, que eran Último Resorte, y la canción se llama Mestitas. Bueno, sentimos el sonido porque justamente es en directo. Son grabaciones que se han ido recuperando de sus demos, que se grabaron en los conciertos del 80 en la Sala Garaje y en la Jaula de Bilbao en el 83. Y bueno, el sonido es pues lo que había en esos momentos cuando ibas a cualquier concierto punk de estas características. ¿Es una canción inédita o no? No, justamente en este LP las que son justamente inéditas son la de Johnny coge su fusil y... Bueno, ya está. Esta es la única inédita. Todas las demás son canciones que salen en el EP de Último Resorte. Porque tens aquí entre las mans que las demos que han reeditat ara fa poc aquí. Vomito Punk Records. Justamente desde aquí les mandamos un saludo porque están haciendo con según qué discos un gran trabajo para poder recuperar cosas que a lo mejor ya no se pueden encontrar, y más si es en directo, o sus maquetas, que son cosas que a mí justamente me gusta a veces conservar. El sonido que tenía antes de cuando se podía hacer ese tipo de arreglos en estudio. Pues aquí el 1984 anem posant ordre entre la infinitat de paper que se mos acumula, i és que el burofax d'ara és 1984 treu fum i ens comencen a entrar les primeres informacions per concerts. El sí. Primer, un d'avui mateix a Sencelles, on estaran tocant la jove banda de punk rock The Goodness, juntament amb Evet, Heavy Metal, i un altre grup que no coneixem que se fa dir Fora de Lloc, a partir de les 10 i gratuït a la plaça. Pues mira, Y bueno, después justamente también el día 18 de julio, ya dentro de poco, dentro de dos semanitas, tendremos el viernes 18 exactamente en La Posesión. Vamos recordándolo, que como hemos hecho anteriormente en otros programas, el concierto, que es en teoría, dícese así, que será el último concierto que hará esa gran mítica banda de punk rock de Inca, Escoria, junto a Crash, 10 Cerebros Exprimidos, Sistema, Aspirina Infantil y Guadaña. Vamos a poner un tema de Crash que se hace así llamar, que es Stat Opresor. Crash. Me parece que me he equivocado y esta es Die of Sunday. Me parece que es muerte en un domingo, algo así. Bueno, igual me he equivocado yo, Raúl, perdona. No pasa nada, son cosas que pasan. Y a ver, háblanos más de ese concierto, que parece bueno, que lo sabes todo. Ese concierto, pues ya como he dicho, estarán tocando Guadaña, que me parece que habrá una sorpresa, porque me parece que habrá alguna cooperación de algún otro grupo que subirá a cantar con Guadaña, alguna canción seguramente que mítica del punk rock de los 80, de alguna gran banda que le gusta seguramente que a mucha gente. Como ya me he dicho, tocarán también Aspirina Infantil, presentando ya, haciendo con temas de su último disco, que sacaron al mercado ya me parece que hace un añito. Estarán tocando Sistema, una banda que bajo mi punto de vista no conozco, no he escuchado. Sí, son de Felanich. Son de Felanich. Los más jóvenes de la velada, creo. Son los más jóvenes, ¿no? Ya lo he dicho, estarán tocando 10 Cerebros Exprimidos, la reunificación de esa gran banda de los 80-90, Cerebros Exprimidos, con el Jaime Trilla y a la voz, como no, y componentes de Víctimas y también, bueno, hay gente que estuvo tocando en el Unión de Rase, bueno, Víctimas. En Víctimas, claro, como he dicho, en Síndrome de Estocolmo. Y bueno, diferente. No, en síndrome de Escoto Bueno, perdón, me he equivocado. En Wasted. En Wasted, eso. Es como mejor. Un jeroglífico todo eso. Sí, sí. Estarán también tocando Guadaña, he dicho, Espina Infantil, Sistema, 10 Cerebros, bueno, lo he dicho todos, y como no, Escoria. No olvidemos que justamente el festival se está haciendo pues por este grupo que se despide Rafa de los escenarios. Es una decisión que ha tomado él, el por qué cada uno ya le preguntará a él. Yo no quiero hacer aquí justamente dar la opinión, ¿no?, del por qué, porque cada uno elige cuándo quiere dejar el tema musical, por lo menos hasta que uno se encuentra más o menos otra vez a gusto consigo mismo. Y pondremos la canción Devorados por los gusanos de su maqueta Una historia que contar. Pues eso, devorados por los gusanos, seguramente que es como acabaremos todos nosotros en algún momento. No sabemos cuándo, pero en algún momento seguramente. Ya para terminar este recordatorio del concierto del día 18 en Sa Possessió, viernes, me parece que será a partir de las 9:30, 10, porque aún no he visto el cartel por ahí. Pues a partir de las 10 de la noche y entrada 3 euros. Entrada 3 euros, pues ya sabéis. Pues pondremos también un tema de, como no, de los Cerebros en sus maquetas que hicieron del 86-88 y pondremos la canción ¿Qué crees de mí, Cerebros? Mamitos, cámara. Me gusta mucho este título, que justamente nos hemos equivocado en lo que pasa en directo, que es Huye de ellos. Yo siempre que oía esta canción, se me metía en la cabeza una... Un ataque zombie en medio de las rebajas. Ahí está. Porque ahora son las rebajas, ¿no? Por eso, cada vez que veo el tema rebajas, huyo de ellos. Bueno, vamos a recordar otro concierto también, que será... El que hay mañana es el tercer episodio del Miotragus Fest, la Cabra Loca Festival, que será en el Polígono Santa María, seguramente que en esa factoría de eso, como no, con el cartel que estará los grupos Scandinavica Noise, Dump, E30, A la Puta Calle, The Snipers, Bar Sons, Orden Mundial y DJ Marty Calimocho. Entrada más birra o refresco, 5 euritos. Pone que a partir de las 4 y sé puntual. Es un festival que, vamos, para mí es un honor, porque es hacer un festival de hora baja, además a la hora del café, hacía tiempo que no iba, por lo menos. Intentaré ir, si tengo suerte, por motivos personales. Yo creo que sí, pero vamos, seguramente que ir a ver cómo se mueve el panorama en directo a esas horas de la tarde, más un domingo, dominguete, si hace sol, todo el mundo piensa, pues hostia, yo me voy a la playa, o yo me voy a la piscina, pues yo qué sé, nos montamos ahí una piscina y yo qué sé, nos montamos también aparte, pues eso, un poco de pogo con algo, que seguramente que es total. Vamos a poner una canción de uno de los grupos que estarán allí, que justamente se ve que ha vuelto ya de esas islas que hemos puesto poniendo grupos de por allí, de Inglaterra, el batería de A la Puta Calle, Javi, y la canción de su LP que estuvieron hace un par de meses antes de que se fuera presentando ahí en el Grammy, que es Esto Solo Es Punk, con la canción En el Paro, A la Puta Calle. seran a la puta calle. Mm-hmm. Un dels grups que, com us deia, Raül estirà tocant aquest diumenge a la tercera entrega d'una cita que se fa dir Miotragus, la cabra extingida de Mallorca, i que tindrà lloc a Factoria de So, a Santa Maria, a partir de les 6 de Sora Baixa. Bueno, aquí ponen a partir de les 4, però bueno. Bueno, a les 4. Un altre del aparte, club... Aparte, habrá comida a precios populares, el que quiera comer allí. Pues, aparte dels grups que, com deies, estiran tocant, Scandinàfrica Noise, Doom, B30, The Sniffers o Barsons... Aquí pone E30. E30. Ah, bueno. Bueno, és igual. Estiran els nostres col·legues d'Orden Mundial, una banda ben crua de hardcore radical, mm-hmm, que va escopir un genial LP de debut. El seu concert de debut, encara recordam que va ser juntament amb Los Monjo, a Factoria de So, mm-hmm, al mateix escenari on repetiran aquest diumenge. I l'any passat van publicar un tema a dos recopilatoris, o sigui, dos temes a dos recopilatoris diferents. Un era el Mallorca Punk i l'altre un recopilatori de doble LP que ja han presentat al programa de Maximum Rock and Roll, titulat Sounds d'Alarms, amb bandes de tot el món. I com vos adelantàvem la setmana passada, estan a punt de rebre el seu segon LP de la mà del segell britànic La vida és un mus. Mentrestant, fins diumenge, els recordam amb la cançó Acció Humanitària del recopilatori Mallorca Punk. Gentriqué, acostant la teoria de classe a la pràctica social d'esbarri. Això és el títol d'una xerrada que tindrà lloc el proper dimecres dia 9 de juliol transitant la llibreria del carrer Socors a Palma a partir de les 8. Una xerrada de la mà d'en Marc Morell, que és un antropòleg social, al marc de les festes del barri de Canamunt. Aquesta és una informació que ens arriba ara mateix al nostre burot fax com altres. Motor 49 ens informen, insisteixen, encara, i ens envien més cançons d'adelanto de lo que serà el seu nou disco. per motius d'espai no les posarem, però recordem que estiran tocant al Cocarroy Social Club, al polígono de Can Valero, juntament amb un parell de bandes més, com Desconados i un altre més. Això serà el dissabte 12 de juliol a partir de les 10 del vespre. El dia anterior, com vos dèiem la setmana passada, el divendres 11 de juliol, a la sala BAMP de Palma, el tercer molí de la carrer Indústria, tindrà lloc la tercera monobanda party amb col·lega o segona monobanda party amb l'actuació de Hombre Lobo Internacional, col·lega Chungo i Tumba Swing des de València. El dia següent, el dia 12 de juliol, a Porto Colom, tenim una altra oportunitat de veure Tumba Swing, ja que actuarà a Saltra Bar juntament amb Hombre Lobo Internacional i juntament amb The Monster Ones a partir de les 11 de vespre, i crec que amb entrada gratuïta aquest segon dia. Exactament, sí. Lo estuve leyendo el otro día y fue justamente una cosa que me llamó mucho la atención, pero bueno, los que estén por allí y los que puedan acudir, pues mira, tienen esa segunda oportunidad de ver también a Tumba Swing. I més rumors que encara no estan confirmats, però sembla que el 22 d'agost a la possessió de Palma estiran actuant The Cranio, Toxic Army, Riot Cats i Addicted, tots amb grups amb presència de Lotes, perquè no se digui després. El mateix dia, el 22 d'agost, també se rumoreava que a lo millor una altra banda vinguda de fora actuaria a Mallorca, Antilectual, i pel 20 de setembre s'espera a la possessió de Palma també el grup de hardcore de Barcelona Col·lapse. Lo que vos podem confirmar és que el dia 8 de novembre, encara falta, ja ho sabem, estirà actuant a Mallorca Estricalla. Bueno, como estábamos diciendo, Estricalla, el 8 de noviembre aún queda. Seguramente queremos recordando ya en la siguiente edición que hagamos de 1984, después de este parón, que me parece que quedan dos programas. En principio se acaba la temporada aquí a Tito de Radio. Entra el día de 9 de juliol, el darrer dissabte abans de les festes de Sant Jaume, i que tornarà a arrencar segurament a l'octubre. A Safira. Coincidint en Safira. Encara que no descartem algun programa especial. Segurament, així. Sí. De Flaxins. El tema que escoltaven de Estricalla, per cert, se deia Aviso a los muertos sobre la muerte que les gobierna. Pues bueno, ya que estabas hablando de que también en agosto habrá un concierto, que habrá muchas chicas y tal cantando, pues mira, esta semana no ha habido necrológicas, que yo sepa, pero ha habido aniversarios de componentes de grupos que nos gustan a nosotros mucho, y una de ellas era una chica que es espectacular como canta, o sea, era modelo y tal. Después montó una banda en el 74 y sacaron pues unos cuantos LPs y tal. Y como no, estamos hablando de esa pedazo modelo cantante que es Debbie Harry, ha cumplido 69 añazos bien llevados, y pondremos una canción para recordar su aniversario con Blondie, The Heart of Glass. Raúl, esta es muy conocida, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí has caído en lo evidente, pero bueno, un cumpleaños de 69 años no, sí, se hace todos los días. Sí, muchas felicidades a Blondie, para mí es un icono. Y Debbie Harry. Debbie Harry es, para mí, vamos, es un as symbol total. Oye, si te convides sin Raúl a Podetria, ¿en quin músic te prendies una caña al Barsuk, aquí al Gaida? ¿Al Barsuk, aquí? Hombre, ¿qué triarías tú? Vius y Mors, ¿eh? Hombre, ahora pues mira, con Terry Chimes. ¿Por qué no? Terry Chimes. Sí, sí, otro. Sí, es que más onda tanto. Terry Chimes, pues mira, Terry Chimes justamente fue el baterista original de la banda pub británica de The Clash. Fíjate por dónde. Y aparte, bueno, está tocando muchos géneros como el punk, el heavy metal, el glam punk, la new wave, el synth pop. Y bueno, ha estado relacionado también con los Black Sabbath, Johnny Thunders, los Cowboys International, con Generación X y con Hanoi Rocks. Ahora hace poco acaba de montar un grupo que se llama The Crunch con gente de San 69 y Connie Reyes. Imagínate. Joder. Tú. Pues nada, Terry Chimes acaba de cumplir 58 años esta semana también. Y le dedicamos una canción también, porque aparte él participó en la grabación del vídeo de Rock the Casbah, pero no vamos a poner esa canción, sino vamos a poner una canción de, pues con la formación que estuvo en el 79 de Generation X hasta el 80. Y la canción se es... Ready, steady, go, preparados, listos, ya. Pues venga, Generation X. Bueno, también comentar que Terry Chimes, antes de unirse a los Clubs, estaba también con una banda que se llama London SS, junto con sus compañeros Mick Jones y Paul Simonon, antes de juntarse con Joe Strummer y Keith Levine. Y también, aparte de músico, es quiropráctico. Y hoy es su cumpleaños, 5 de julio, perdón. Pero el batería con Agudel Sclatch es el... El tope joden, sí, pero bueno, en la famosa cumbre, ¿no?, que tuvieron en esa banda los Clash, pero después volvió a la banda porque echaron a tope joden por su adicción a la heroína y otras cosas más. Bueno, pues el Burofax treu fum. Sí, sí. No mos envieu spam, com aquest lector que ens informa des de Calamayor, que ens envia la notícia de detenido por violar a su suegro tras pasar una noche de fiesta con él. Jo. el exceso de alcohol le despertó el deseo sexual. No, spam no, gracias. Por favor. Pero gracias por participar y enviamos a qué tipo de noticias. Pues nos vamos a ir despidiendo porque ya el programa, como siempre, parece que dos horas son largas, pero se hacen cortas. Y bueno, hemos empezado con decibelios y hemos estado comentando que en esa banda estaba Boris, el saxofonista, y comentábamos que justamente estuvo también participando en el EP de Escarabajos, ¿no? Pues nos vamos a ir despidiendo con eso, con Escarabajos, que ahí estaba Boris al saxofón y la canción será Pancracio. Hoy, cómo me gusta esa canción, la vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Y luego nos despediremos realmente como hemos venido, uh-huh, con unos textos de del libro La Insurrección que viene, publicado originalmente por el Comité Invisible y reeditado por Melusina. Uh-huh. Y después, si nos da tiempo, antes de Contrafarsa, sonará una canción descatalada de las Puncarras, de la época de su maqueta. Venga ya. Hasta la semana viene. Deu. Pegarán con el golpe de la crisis, con él vamos a empezar de cero y él bastará con ajustarse el cinturón durante una temporadita. En realidad, el anuncio de las desastrosas cifras del paro no nos suscita ningún sentimiento. La crisis es una manera de gobernar, cuando este mundo parece no tener otra forma de sostenerse que mediante la gestión infinita de su propia derrota. Querrían vernos detrás del Estado, movilizados, solidarios, con una improbable chapuza de la sociedad. Pero resulta que nos repugna de tal manera unirnos a esta movilización que puede ocurrir que uno decida más bien tumbar definitivamente el capitalismo.